Buenas tardes, queridas y queridos escuchas de nuestro programa Nómada Sintópico por Radio Contrabanda. Soy Muna y los saludo nuevamente desde la Ciudad de México para presentar la columna Cantos Contados. Esta vez vamos a escuchar una canción de Uruguay. Se llama A Redoblar. Está considerada un himno de resistencia contra la última dictadura que sufrió este país sudamericano. Fue compuesta en 1979, en plena dictadura militar, por Mauricio Ubal y Rubén Olivera, ambos de Montevideo. El régimen totalitario había empezado 6 años antes con un golpe de Estado. Fue una de las dictaduras que asolaron gran parte de América Latina en esa década. La dictadura uruguaya duró 11 años, de 1973 a 1984, y acumuló más de 1000 prisioneros políticos, además de muchos asesinatos y desapariciones. Sin embargo, la persecución política, la prohibición de partidos y otras acciones represivas habían empezado desde finales de 1967. Hay que recordar que el golpe militar en Uruguay fue parte del plan de coordinación de operaciones entre las dictaduras en Sudamérica y la Agencia Central de Inteligencia, o la CIA, de Estados Unidos, mejor conocido como Plan u Operación Cóndor. Este se activó en Santiago de Chile en 1975 y operó concertadamente en todo el Cono Sur. A Redoblar es una canción que juega con palabras como retirada, que designa un momento importante del carnaval, una de las manifestaciones culturales populares más importantes en Uruguay. Retirada habla de este momento, pero también de la gente que desaparece del campo político o de la existencia misma en el contexto de la dictadura. También redoblar se dice en un doble sentido. Puede entenderse en el sentido de ponerle más fuerza, más intención, más empeño a la esperanza y a la lucha, pero también se refiere a los redoblantes o los tambores que componen los instrumentos de la murga, que, junto con el candombe, es uno de los géneros más importantes del carnaval uruguayo y en general de su música popular. La murga es el género que precisamente se retoma para esta canción. Con una letra que parece no hablar de política, pero que en realidad dice entre líneas cosas que necesitaban ser escuchadas por mucha gente en aquella época, la canción logra evadir la censura de la dictadura. Para recalcar la vigencia de esta canción, contaré que en 2009 la cantautora Patricia Kramer convocó a varios músicos en el memorial a los detenidos desaparecidos en el Cerro de Montevideo para grabar un video con una nueva versión de la canción. La ocasión que motivaba esta reunión de músicos es que en octubre de ese mismo año se convocó a plebiscito para anular la ley de caducidad, también llamada la ley de la impunidad, que marca justamente la imposibilidad de perseguir los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares durante la dictadura. Los votos en el plebiscito no alcanzaron para lograr su derogación. El video con la nueva versión de A Redoblar fue entonces parte de la campaña en contra de la amnistía a los asesinos de la dictadura uruguaya. Escucharemos A Redoblar en la versión del grupo Rumbo, la primera agrupación en interpretar esta canción, y de la cual hacía parte Mauricio Ubal, uno de los compositores de la misma. El grupo nace en el mismo año en que esta canción fue compuesta, en 1979. A Redoblar forma parte del disco Para Abrir la Noche, de 1980, el primero de los 3 que sacara la banda en sus 6 años de existencia. Rumbo estaba constituido por Laura Canoura, Miguel López, Gonzalo Moreira, Gustavo Ripa, Carlos Vicente y Mauricio Ubal. Con ustedes, la canción uruguaya A Redoblar, aquí en Cantos Contados.